fall in love. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado... Bueno, hemos vuelto y las cosas tampoco han cambiado tanto. ¿Todo bien, Adicto? Todo bien. Yo me oigo mi voz un poco alta, ¿eh? No sé, pero puede que sean mis cascos porque los oigo un poco descompensados. Hoy tenemos un montón de llamadas y cosas a comentarle a Ereu, que ha llegado y se ha encontrado lo que es la cajonera de los papeles hasta arriba por culpa de algún desalmado. ¿A ti te gustaba Judas Priest? ¿A ti cuando ibas al Boston? Me gustaba. Sí, el rollito... Pero el rollito ese polipiel, ¿sabes? Que de asiento de Sky en la Hyundai. Tenía un cassette solamente, ¿eh? Sí, el Turbo Love. Tenía un cassette. ¿Cómo sonaban el tequila, eh? Sí, aún suenan. Yo no tenía ningún cassette y en el disco play las páginas que salía Ayuda me las saltaba. Eran amarillos los cassettes de Judas Priest. Sí, y de los que pesaban bastantes, ¿eh? Que cuando dice, hostia, viene cargadito de cromo. Lo ponía Ron Halford por las noches. Lo ponía enrodeadito en la bobina con el bolivín. Decía, vamos a ponerle peso. Este tema, el Breaking the Law, es un tema que toda la gente que lo ha versionado lo ha hecho muchísimo mejor que el original. Que el original. Claro, que el guitarra Glenn Tipton, que a mí no me gustaba Judas, pero sé que el guitarra se llama Glenn Tipton, como guitarra no era bueno. Igual luego en su casa dice, mira, me gusta lo que es la comida libanesa y el falafel lo bordo. Yo ahí no voy a entrar, pero tocando la guitarra era limitado. Que a lo mejor jugaba el guitarrero ese. ¿Al de la PlayStation? Y era... Puto amo, ¿esa es de la PlayStation? Pero el Guitar Hero ese tiene correa su diente larga como para tirar la guitarra, que dé la vuelta sobre tu eje y volverla a encarar. ¿Qué hacer el Loingui? Hostia, eso ya es... Eso es complicadete. Con los piños seguro que se puede hacer. Sí, tocar con los piños sí. Hay que buscar vídeos en el YouTube de japoneses tocando la guitarra esa, que seguro que... Que lo bordan, ¿eh? Porque esa gente tiene pinta de tocar la guitarra, lo que es la clásica, no tenerle mucha atención, pero a esa... Esa les va a gustar más. Y hay batería también, ¿no? De esas, de colores. ¿Qué dices? Sí. ¿Ah, sí? Le tienes que dar al parche en el momento justo. Bueno, tenemos el teléfono abierto y el teléfono, aunque haya cambiado la intro del programa, de Motor Gidaberri Charrac, no ha cambiado. Es el 93-317-7366. Y se puede llamar para criticar la nueva intro, para decir que la de antes era mejor o peor, para criticar a Judas Priest... Para comentar las vacaciones, nosotros, como no hemos hecho, no tenemos... No. Tú sabes que yo aquí cada año vengo cargado de diciendo, hostia... Hostia, te has traído hojas de coca de todos los países del mundo. Hasta de los que nunca habían tenido coca. Llegaste tú. Se mete ahí información de primera mano. Pero este año... Claro, te ha venido grande. No he salido de Cataluña, ¿eh? Con eso te lo... Hostia, sí, he ido a Huesca. Sí, la franjita. No es la franja. Pero la franja, ¿eh? No he ido ni a Andorra. Yo estaba en Euskal Herria, haciendo una ruta gastronómica vegetariana. Hostia. Qué interesante, ¿eh? Comiendo lombarda y... Porque, ¿te acuerdas que antes cuando nos estábamos fumando el piti ahí fuera te he dicho, hostia, ¿y qué de puta madre comió? Pues no era cierto del todo. Lo que me guardaba info para el programa. Hostia, hay varitos que se come de puta madre Vegeta. Con su seitán, su tofu. Esas cosas que tú no te comerías, ¿sabes? Hostia, que es un seitán. Un seitán es una alga prensada y fermentada. Y luego fenomenal. Te vale la definición. Pues eso sí. Eran los sitios buenos. Vi un sitio en Gasteiz que me lo recomendaron allí en la oficina de turismo. Donde la Plaza de la Blanca. Ah, de favor, hombre, de poner ahí la carta de comida. Era un vegetariano que estaba cerrado. Pero fuera en la carta ponía restaurante vegetariano. Abajo te ponían grandes negritas. El agua está filtrada. Que eso ya me pareció correcto. Dije, hombre, ya que no me deja elegir tinto y gas, que es un clásico en Euskal Herria, menos que el agua, que menos que me llegue a filtrar. ¿Pero por la brita o algo? ¿O... sería de la ría. Vale, vale. Pero que te viene a filtrar, que no te hayas estado asustado ahora. Pero no, sí, o sea, te hicieron algún tipo de filtro. Hombre, supongo que el cocinero tiene allí lo que es la brita, esa que anunciaba María Janeiro, ¿cómo se llama esa? La de la avena, María Piñeiro. No sé, bueno, una señora con rizo de dónde estás, corazón. Sí, lo que una vez ha pasado el filtro, se la pasaba por la encía y decía, esto ya, consumo humano fenomenal. Pero ese tema a mí no me preocupaba porque, bueno, me puedo entrar un trinaranju, desfraperlo, y si el agua no está bien filtrada, me bebo el trinaranju. Lo malo era la carta, que era vegetariano, pero hostia, a lo loco, ¿eh? Patatas con castaña, eso de primero. De segundo, moniato con alfajores. ¡Ay, por favor, hombre! ¿Qué estás haciendo la carta? ¿Por orden alfabético? Los alimentos. No puedes procurar que tenga un sabor y un color digno. Hostia, juntaban dos vegetales y ya lo llamaban plato. Patatas con castaña. Sí, pero a lo loco, ¿eh? Hostia, pero ¿en qué momento echan las castañas a las patatas? ¿Cuál es el momento, claro, de fusión? Y le pides permiso a las patatas. Le dice, prepararse que vienen las castañas. En las patatas, si son fritas, no hay momento de echarle unas castañas. No. Como hecho, las puedes echar después. Claro, dice, mira, voy a cenar mientras se hacen las castañas. Como mucho un ajico que le echen, ¿no? Sí, con su pellejo y todo, ¿no? Quieres decir, a lo pobre. Exacto, una cosa sí, pero tirarle unas castañas encima. Pues todos los platos no eran así, era la suma de dos verduras, espinacas con tropezones. No puedes hacer el favor de cocinar y dejar de mezclar las cosas como un loco. De justificar, claro. Pues allí no comimos, allí fue imposible. Pues además el precio tampoco era barato. Pero ¿sabes dónde venían las castañas? Y las patatas. A lo mejor las castañas venían con la fundica esa, que vienen de origen, ¿sabes que vienen con una fundadura? ¿Qué dices? Las castañas. Su propia piel, quieres decir. Sí, en el árbol vienen así como con una bolita. ¿Con de pincho? Sí. Eso es súper heavy también. A lo mejor venía así, en el plato, diciendo, búscate la vida, eso también se come. Claro, o a lo mejor no, pero te sirve de cuenco, o algo. Y lo malo que tienen esos sitios es que no dejan fumar. Tienen una intolerancia contra el fumador. Claro. Tío, esa gente son mala peña, ¿eh? Sí. No te lo voy a decir ahora. Tú te vas a un sitio de entrecó y seguro que puedes fumar. Tía, y pides copa de pacharán y te la traen. Sí. Y de todo. O sea, está bien visto drogarse, el alcohol y comer, y el fritoleo está súper bien visto. Ahí va Junior, por ejemplo, ¿eh? Puedo citar un personaje con buen pelo. Va Junior y no tiene ningún problema. Puede estar allí comiendo... Y le ponen la teleto. Claro. El otro día fui yo, ¿sabes el chaguarma ese que nos gustan otros, de lo del Puerto Rico? Sí. Que va allí, te come el chaguarma y cuando va al Puerto Rico te ve al que te ha puesto el chaguarma haciendo otras cosas. Tomándose una cerveza. Tomándose una birra. Pues fui allí a ver la final de la Copa de la Recopa de España, la del Bilbao. ¿Eso dónde? En el bar ese. ¿En el Vegeta? En el chaguarma. Ah, en el chaguarma, porque en el Vegeta no hay tele. No hay tele. No, tiene una radio antigua. Que dicen que suenan mejor las válvulas que los condensadores. Me parece muy filtrados también los condensadores. Pues fui al bareto, hostia, no había nadie, colega. No le interesaba a nadie la Recopa de España. Hostia. Y entré y le dije, ves ahí, hemos venido aquí a ver el fútbol. Y me dio el mando. O sea que debo haber evolucionado en la escala. Pues estaba allí cenando con el de la gorra y con el mando a distancia en la mesa. Cambiando cadenas. Mola mogollón, eso, ¿eh? Eso ya quiere decir que eres de la familia, ¿eh? Sí, además es ese típico de bareto que los canales no tienen concordancia con los números. O sea, aunque tú apretes el 5, te puedes ahí Tele5 o la RAI. Que el 1 es Antena 3, que eso ya te mata. Cuando pones una tele y el 1 es Antena 3... Sí, ya hice el 2, no me va a deparar nada, bueno, pero prueba y... Buah, te sale el canal 33 o algo así. Si el 1 es Antena 3 y el 2 es Intereconomía... Bueno, si alguien va, que sepa que la sexta es el 21. En esa tele, que yo me acuerdo porque estuve cambiando. ¿Cómo hasta el 21 tienes que... no te ordenan en encontrarlo. Así que el tema vegeta, los vegetarianos son gente compleja. Se llevan súper bien entre ellos. Sí, a no ser que sean veganos, ¿eh? Claro. No vayáis vosotros a equivocarse, ¿eh? Hostia, vegano, le pones un vasito de leche con bizcocho y te lo tira a la cara, ¿eh? Ofendido. Cuando tú vas a desayunar y te encuentras, ¿qué te voy a decir yo? Un calimocho, sí. Y no te lo va a beber, pero no se lo tira a la cara a nadie. Claro que no. Tú se lo habrás dejado aquí el que hace el programa de radio antes o algo. ¿Y en un sitio de vegetariano te pondrán un calimocho o no? Sí. Calimocho, sí, no, aunque la Coca-Cola es fatal, ¿eh? Porque el vino tinto ahí se tira mucho. Sí. Tinto de gas. O a lo mejor es tinto de este. Pero sí que vi bares borroca donde no se puede pedir Coca-Cola, te lo ponen en un letrero. Te dice aquí Coca-Colaric. De fenomenal nada, no nos interesa el que vengan a repartir. No hay, ¿eh? ¿Qué dice? A lo mejor tienen la suya, ¿sabes la catalana esa? Altercola. No. Que igual te la puedes beber que limpiar el motor de un avión. Que sirve para lo mismo. Pues allí los vascos no les mola el tema de Coca-Cola. Hostia, ¿con qué hacen el calimocho con eso? Pues no, con el agua sin filtrar de la ría, lo harán. O con la casera o con algo de eso. Tendrán otra marca, rollo Cash, porque tampoco hay chuepes, ¿eh? Joder, ¿no? ¿Cómo son? O sea, que le están molestando mucho por arriba. ¿Qué ha subido el zapatero quitando fotos de bares? Hostia puta, las fotos de los bares. Ya no hacen... Han cambiado de diseñador gráfico, ¿no? Tú no has estado últimamente en Euskadi. No, pero había gente con bigote de los 60 ahí. Ahora hay uno que pone cualquiera. ¿Sabes? Que en vez de salir de cara sale de espalda y dice, podría ser tú. Hostia. Pero antes subía a esos bares a la de Rico y eso. Y estaban las fotos rollo grafitero, ¿sabes? Negro sobre blanco ahí, que decía, hostia, este tío da miedo. Pero ahora ya no, han cambiado de diseñador gráfico y ahora parece el póster del jueves. Así, un poco, ¿no? Las caras así, como gracioso. Que tampoco te acabas de fiar y dices, tío, gracioso, gracioso, tampoco va a ser. Tío, pues qué mal. Yo no sé cuál es el momento de entrar en un bar de eso y ponerte a arrancar fotos. Porque tú no entras, seguramente que el bar ese de Albacete, del señor ese que tiene lleno de cosas de España y de Franco. El bar Paco. El bar Paco, tú no entras allí cargado de razón. No, claro. Y empieza a arrancar fotos de ahí. O sea, no entra. Si no te interesa, no entra. Yo no entraría, o sí. Pero allí los mozos de escuadra de allí, que llevan la gorrita roja, sí. Supongo que entran al bar como entra todo el mundo, ¿no? Abalanzaba los pinchos a mirar. Que es el movimiento vasco por inercia. Entran y miran todos los pinchos. Y entonces ya se sientan, dicen, ponme un zurito y tres tigres de esos, que tienen buena pinta. Yo, estando en un bareto de esos borroca, hoy igual no pinchamos ni música, ¿eh? Porque como tenemos muchas cosas que hablar, y nos tiene que llamar el heavy, ¿no? A ver si ha tocado Metallica por aquí, en algún sitio. Yo te quería preguntar a ti, cuando va a un bar vasco, que tú también has sido, ¿no? Tú has sido ilegal también. Joder. ¿Sabes que hay...? He tenido servilletas de esas con flechitas para adentro. Sí. Ahora salen los sobres de azúcar, eso. Yo no lo había visto todavía. Pero ¿sabes que en cada bar hay 8 o 10 fotos que van cambiando según el bar? Sí. ¿Eso a qué atiende? ¿A qué iban a ese bar? Porque he ido a un bar que solo hay una, por ejemplo. ¿Qué es, colega? O no, es que no sé. ¿Por qué pone este cromo y el otro no? Pues no sé, supongo. A lo mejor sí, por cercanía o por las que tiene, ¿sabes? No sé, o... Es que no sé quién hace esas fotos. ¿Quién la hizo y quién la lleva allí? Tampoco. Ya. Pero tampoco entiendo cuál es la de sacarla. O sea, el momento de sacarla tampoco lo entiendo. Porque tú fotos de una persona, o sea, sí. Si esa persona está en la cárcel, o sea, tú imagínate, ¿no? Tú tienes un colega y ha cometido un crimen. Por ejemplo, sí. El hombre ese que ha matado a su novia, ahí sí. En Galicia. Sí. Ese es muy mala persona. Ese es mala persona. Pero a lo mejor tiene un colega que es su colega. Y dice, es mala persona, pero es mi colega. Sí. Y voy a poner una foto de este señor. Hostia, sí. Y no entra la policía a quitarle la foto de ese hombre. No lo creo, porque es su colega. ¿No? Yo creo que no entiendo muy bien eso de quitarla y ponerla. O sea, a no ser que sea el señor Ikea, que le interese, que gaste dinero en marcos o algo. O sea, tú, por ejemplo, tienes un bar y te hiciste en su día, en el Somorrostro, una foto con Lola Flores. Sí, vamos a suponer. Tú la tienes allí diciendo, joder, aquí estoy con Lola Flores. Que no te puede venir una persona y decir... Aunque a él no le guste. Porque la Lola que es... sea más de Pantoja, ¿eh? Exactamente. Eso no lo sé. Y aparte, tienen que verificar, porque tú, pues, imagínate, entre 10 fotos de detenido, a lo mejor, de que están en la cárcel, tú a lo mejor cuelas dos de tu familia. Claro, como el quién es quién. Y ese hombre empieza a arrancar fotos y dice, tú que estás arrancando aquí la foto de mi cuñado, el que trabaja... Claro, tengo una aquí de José Toseiro. Claro. El día del Colacao. Claro, eso ellos no lo miran. Eso entran ahí diciendo... Lo vamos a sacar todo. Y nos vamos a llevar un par de pinchos de comisión. Claro, claro. De esos que llevan chaca por arriba. Pues no sé cómo funciona eso. Yo lo que sí que vi que este año, por fiestas, como se lo han prohibido todo a los muchachos rebeldes, han sacado como un TVO pequeñito que salen todos los cromos. Como el álbum de cromos de ETA. Y te salen todas las fotos dentro y te dice dónde está, cuántos kilómetros hay y esas cosas. Joder. Es guapo. ¿Si quiere ir a verlo? Sí, pues si un día te quiere hacer una rondita. Hay algunos que están muy lejos, ¿eh? Ya te digo que son cuatro dígitos el número que va antes del KM. Te pilla a lo mejor ahí en vecindario, en Tenerife o por ahí. Hacer la visita. Y aparte eso debes tener, tienes que enviar un mail o algo para ver a alguien a la cárcel, ¿no? Supongo. Hombre, no te puedes presentar, claro. Puedes presentar ahí. @talego.com o no sé qué email deben tener. Eso debe ser como Oz, a lo mejor, en la cárcel de esta. Sí. Va allí y preguntas por el siciliano y te dicen... Un nino chiveta. Este hombre está echando sangre por todos los orificios del pueblo. Hasta ahora, claro, es que a lo mejor va allí y él está de permiso o algo. Ya veo que te has estado viendo capítulos de Ciudad Esmeralda. ¿No? Tú para ir a la cárcel a ver a alguien, sea quien sea, tú supongo que eso se hace... Habrá que pedir tanda. Claro, ¿no? Ese señor a lo mejor está durmiendo la siesta. O a lo mejor no te quiere ver, ¿no? Ya puede ser. Otra cosa que también me ha sorprendido mucho de este viaje, que igual ya existía antes, pero yo no había reparado, es que en el momento que sales de España y llegas ya a lo que es Iruña, los puntos kilométricos de la carretera son muy desconcertantes. O sea, tú estás aún lejos de Pamplona... Y te veo un letrero que pone 900 kilómetros Santiago de Compostela. Que dice, hostia, me parece instructivo, pero me baja el libido y la moral, las dos cosas. Y avanza un poco más y te pone 1200 Algeciras. Que dice, hostia puta, colega. Esto le interesa. Iruña, no te habla, eso es para despistar. Iruña no sale en ningún momento. Eso es para despistar, supongo. O para que luego cuando veis de Iruña 80 diga, esto está aquí al lado. Entonces estuvisteis de frescos de estos, restaurantes frescos de estos en Euskadi. Pero frescos no, o sea, el jarray, pero vegetariano. No hay fresco allí, el restaurante ese de ensalada. Yo vi un fresco y vi una cosa todavía mejor. Vi el Eusko Kebab. Que ya lo han hecho. Qué fusionar, que sí. Por fuera es shawarma, pero por dentro. Por dentro es pincho. Es calipo carne igual, pero hay una guindilla de aquellas largas en medio traicionera. No, dentro entra y está exactamente lo mismo. De hecho pone Eusko Kebab, pero en el letrero sale ese hombre de bigote que está cortando, sí. El calipo carne. ¿Y quién lo dirige dentro? ¿Un señor con una chapela o...? Como Otegi, pero pakistaní. Vale. Sí. Pues los frescos estos, por 8 euros te pones de lombarda hasta arriba, ¿no? Yo fui una vez... ¿Y sabes que eso te tienes que echar tú la comida en el plato? Sí. Yo iba con una peña y me iban echando en mi plato cosas que a fecha de hoy todavía no sé lo que era. Había pelos de barba, raíces... Y la gente dice que de puta madre, dice, hostia, por 8 euros te pones... Por 8 euros te pones de geranio hasta la tranca, chaval. Lo que no te puedes comer, las macetas esas de la casa de Navarra. Que dice que si por 8 euros esto fuera barra libre de cosas ricas, dice, fenomenal. Pero que si una lombarda, ¿eso qué vale? 50 céntimos. Hasta pero a última hora de la tarde si te dan 3 por 1. Eso es lila, ¿no, grande? Eso, hasta que te coma 8 euros... Tienen ganancias de... Ni que te lleves 3 hámsters que tienen en tu casa, porque te ayuda, no vas a hacer el cupo. Sí, está todo eso tan malo que siempre hay un listo de la peña y dice, la pizza está de puta madre. Hostia, si esa pizza tiene que salvarnos la papela. Pero no la adornan con nada, ni algo de quesito, ni nada. Es solamente verde, ese. Verde o lila, ¿sabes? Las verde coles esas, lila. Y luego algún yogur de estos blancos con tropezones para regalar. ¿Cómo se estila, Que te digan salsa de yogur. Y ves que el tío está volcando el Danone a pelo ahí, echándole pimienta. Haz el favor de echarle ahí algo, hombre, que le quite la acidez. Ahora me he acordado, le había olvidado, entre todos los vegetas, los buenos no te los voy a decir porque eran buenos, pero los malos, el de Bilbao también era malo, como el de Gasteiz. Y entraba y te venía la perica... del bareto con 2 platos y te decía que quieres esto o esto. No me había pasado nunca, colega. No me había pasado nunca. Pero para dejártelo ya encima de la mesa. Sí, sí, éramos 2 y yo creo que pretendía decir, si tú quieres este, al otro no le voy ni a preguntar. Y sentarte en el bareto, que te pase eso y que no te pregunte qué quieres beber, que te diga el agua, que la quieres fría o del tiempo. O sea, las opciones eran muy limitadas. No pida una pepsicola en ese momento. No le genera una faena a la chica. Café con hielo. Esas cositas, sí, sí. Que a los camareros le estresan mucho. Sí. Y también te daban la opción, cuando la chica dijo que quiere esto o esto, te daban la opción a elegir eso o eso, pero licuado. Que era mucho menos interesante. Seguro, ¿eh? No quise correr el riesgo, pero decía, si quieres te lo licuo. Claro. Mastícamelo tú. Luego me lo metes en la boca. No te jodes. ¿Cómo se ha perdido? ¿Era un vegetariano? Era un vegetariano. Hostia, puta. Era vegetariano, pero como fast food, todo iba muy rápido. Estabas cogiendo la última cuchara y ya te quitaban el plato. No se supone que somos budistas los que estamos aquí. De elefantes con muchas trompas y eso. Tómatelo con calma, hombre. Entonces no te tiraste a ningún entregón ni nada, así a última hora. Ni uno. Me comí un shawarma un día. Me notaba como un vacío en el estómago. Y me decía un eco que va de eso. Entonces baja. También fatal, está como vacío por dentro. Bajando kilos, ¿no? Entonces habrá hecho régimen, ¿no? Sí, sí, andando mucho. Que tengo ampollas en los pies y todo de la espardeña. Qué poco he visto una espardeña, no lo había pensado en Euskadi, ¿eh? No vi a nadie con espardeña. Que aquí vas por el Raval y te encuentras un par de perroflautas. Allí no, ¿eh? Allí son más de mil ligas, claro. Sí, son más de mil ligas todo el año. Y luego también comentamos, esto los oyentes no lo saben, pero antes estábamos comentando la banda sonora de los bares Jarraichu, de allí. Y eso también se ha perdido, ¿eh? Porque sí que estoy de acuerdo contigo en que antes había mucho clásico, y estuve en algún bareto donde Cicatriz y MCD dieron lo suyo, pero la tendencia no es eso, la tendencia es entrar y oír un acordeón ya, y un señor que tal como está cantando ya sabes que tiene barba, y dice, buah, y una tras otra, ¿eh? Acordeón y flauta, o sea, trompetas de esta fina y... Sí, y acordeón y gente coreando las canciones allí que dice... Prefiero los bares fascistas, me parece. Aunque pongan... Gente saltando, ¿eh? Pues la gente salta con esas canciones. Sí. Hostia, esos grupos tienen que tener grandes presupuestos porque de 10 no bajan, ¿eh? De 10 personas. Sí, sí. Esos grupos, cuando forma un grupo de esos... Sale el local baratísimo. Eso. Hostia puta, la que reparte. Tienes que meter 14 personas. Que tiene por lo menos 5 instrumentos de viento. Que si la chalaparta, que si la chirivisa, que... Joder... Y tres o cuatro personas cantando, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Es que le gusta eso. Le gusta ese folclore, mestizaje dentro de los suyos, sin tocar palos de fuera. Porque si no, ya no puedes tocar. También he flipado lo poquito que se habla euskera, ¿eh? Cada vez menos. En Donosti sí, bueno, pero nada. Bilbao y Gasteiz están fatal, ¿eh? Ya tienen razón los Lendakari muertos ya. Sí. Al Lendakari no lo has visto, ¿no? No, estaría de vacaciones. Tocaban la semana antes así y en los bares no los veía ninguno de ellos. Dice que quiere aprender euskera, sí. El Lendakari. Fachi sí. López. Estaba la portada del Temeo en todos los bares, eso sí que te lo digo. La que sale zumbando en la cama. Le va a costar a ese, ¿eh? Ya te digo yo, ¿eh? Porque tiene el acento cerrado. Bueno, si Montilla ha aprendido catalán. Sí, pero que le ha costado como 25 años y míralo. Sí. Es que fácil no lo tenía. Ahora falta que se le contagie el humor catalán ese tan bueno. ¿Tú te has enterado que a Montilla le han dicho que le está todo fatal? Pues sí, nos fuimos y estaba todo perfecto. Que estábamos diciendo en que no gastábamos el dinero. Pon un temita que ahora te lo cuento porque... Vale, ahora vamos a dejar la franja a Euskal Herria y nos vamos a centrar en Cataluña. Que tú me has contado que al Hereu le han dejado una putada aquí que no se la esperaba él. Hostia, el Hereu, qué faeno. Le llegaba la cola de la gente denunciando robo de cartera hasta Salou. Hostia. Que hay que hacer relato y todo. Hostia, es verdad. Mira, yo iba a poner cicatriz, pero me la voy a jugar toda la carta malta. Voy a poner escorbuto. Hostia, cuántas canciones hay aquí. Bueno, vamos a poner un clásico. Vamos a poner el cuidado. Igual lo capamos antes, porque dura 4 minutos y me da a mí que los escorbutos son muy de dar la chapa en el último tercio de las canciones. Y de ahí nos vamos al relato y ya nos centramos en Cataluña borroca. Escorbuto con el cuidado. Cuidado, el lado, sabemos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, el lado, sabemos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, el lado, sabemos, somos los mismos que cuando empezamos. vosotros mal ante la gente. Vuestro entorno huele a podrido. Vuestras palabras son ladridos. Cuidado, cuidado. Avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, cuidado. Avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Cuidado, cuidado. Avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. La desgana en el punk. Sí, punk quizás, yo creo que todo era bastante desganado hasta que ha llegado el de los coros, que ya lo ha abordado de... pues la gana que le ponen los grupos de ahora de música folclórica de Javi y la poca que le ponía los corri y esas cosas, le ponía escorbuto. Bueno, vámonos a ir al relato y seguimos adelante con el Colaboración Ciudadana número 435 hoy. Hostia, ponlo en fila, Eso es un MP3 y MP3, madre mía. Pues el doctor Arrimia, que es una persona que cuando va a Euskadi va a restaurantes vegetarianos, porque sí. Lo que es chuletón. Y si algún día voy a la India pediré chuletón de elefante, trompudo. Hoy ha preparado un relato para iniciar la temporada que se titula Tirana. Es porque siempre han usado la mentira como moneda de cambio habitual. Y porque han sembrado odios y miedos por todos los malditos rincones por los que han pasado a lo largo de toda su historia. Es porque caminan con su espalda erguida sin mirar todas las injusticias que dejan atrás. Y es porque con su altivez y prepotencia dictan leyes que amparan todas y cada una de sus violencias. Y porque esas mismas leyes convierten en aliados del terror a todas las voces disonantes que suenen en su interior. Es porque creen tener las armas de su lado y todas las bocas de todos sus conciudadanos silenciadas. Es porque acusan al pobre de desgraciado. Y es porque esclavizan a todos los que, cuando sean mayores, quieran vivir en su mundo civilizado. Es porque no toleran a nadie que no pertenezca a su puto rebaño. es porque siempre han jugado sucio, con un puñado de naipes marcados. Y es porque han pretendido, desde el origen de los tiempos, decidir por ti, por mí y por todos nosotros, lo que está bien y lo que está mal. Y porque pobre del que se le ocurra contradecir lo estipulado, porque caerá sobre su cabeza la peor de sus venganzas, en la peor de sus mazmorras y al amparo del silencio de sus telediarios. Y es porque siguen, día tras día, acusándonos de reaccionarios. Y es porque todos sus líderes revolucionarios están tan podridos y son tan fascistas como el resto de los mandatarios. Es porque han creado una sinrazón de mentiras en ambos lados. Y porque presuponen, y no van demasiado desencaminados, que morderemos su anzuelo tantas veces como sea necesario. Es porque hasta esta mierda de días que nos han tocado en suerte vivir son los mismos días que durará nuestro letargo. Es porque ya dudamos si nos dio la vida un buen dios o si un dios criminal nos la está arrancando de cuajo. Es porque nos han convertido en los infraseres que hoy te rodean. Es porque tantas mentiras no es posible que nos lleven a ningún lado. Es por lo de siempre, porque ya nada nos pilla de nuevas y lo asumimos como habitual. Es porque hemos acatado, sin rechistar, todas sus normas. Y es porque ahora, a ver quién es el listo que lanza la primera piedra contra su propio tejado. Ahora, a ver quién se manifiesta en su contra. Justo ahora, que ya nos lo han robado todo. Ahora que han engullido nuestras esperanzas. Y ahora que el miedo ha tomado las riendas de tu mando a distancia. Es porque la capital de este reino de mierda llamado España es infinitamente más tirana que la de Albania. Tiene un lado. ¿Le multan? Pues le da igual. Le da igual. Es que tiene que pagar 2.000 euros por pagar. Es que aquí lo que llevamos hoy es impresionante. Toma, coqueta. Al estar la Guardia Civil ahí, cuando entras parece que esté más buena. Vamos a hacer una rayita y ahora no toco. Hacer de meternos ahora unas cuantas rayas toda la peña que vemos aquí. Pues eso nadie nos lo quita. El placer de meternos aquí ahora 5 pollos, 10. De buena mañana, que es como entra la coca, la poli se mete. Hasta el presidente del gobierno se mete. A mí no me jodas, hombre. Estás escuchando Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Y antes de proseguir el programa, nos gustaría dar infinitas gracias a la persona que en el Facebook nos ha dado el toque por decir que en el programa de los deportistas fuimos un poco racistas. Que ya nos gusta que nos digan cosas, aunque sean buenas a veces. Sí. Sí, que ahí tenéis el Facebook para apuntaros. Yo no sé cómo llegar al Facebook, para pero que cada uno diga lo suyo. Sí. Y que nosotros no tenemos. No tenemos ningún problema. No tenemos ningún problema. No tenemos nada a favor ni en contra de nadie. Más que bueno, en contra casi de todo el mundo. Exacto, eso sí. Sí. Vengan de donde vengan, ¿eh? Hostia. Hostia, que si alguien me da cosas a los catalanes, ya pueden empezar a escribir. A empezar a escribir uno tras otro. Y ahora que han venido al Barça, ¿te has visto los con el pelito de Conan? Hostia. Han venido un par de. Chigriski ese, el que hace las camisetas hasta la polla. Con lo bien que le venía a Pedrito. Y ahora le ponen unos nombres que llevan tilde hasta en la C. Ah, el favor, catalán, te trae gente con los nombres bien puestos. Hostia, teniendo a Pedrito, pero Pedrito no ha marcado goles. Y a un señor que tiene un andar gracioso y todo. Hombre, pues yo me acuerdo cuando el Betis fichó allí Betty Canning, que en la camiseta ponía Pepe. Claro, no le compliques la vida, hombre. No es que no hay consonantes para poner esos nombres. Gente con muchos tatuajes, narices muy gordas. Sí, y pelazo. Y pelazo. Pelazo así a lo Conan, ¿eh? Sí. Se lleva la melenita, se vuelve a llevar. Se lleva la media. Ahora que se lo ha contado Messi. Se lleva la media melenita. Hostia, esos son rumanos o rusos o por ahí, ¿no? Madre mía. Dicen que uno es sueco, pero... Hostia, sueco. El sueco no tiene cara, sueco. Sí, yo he visto sueco. Yo he ido a Ikea mucho. Hombre, yo he visto videoclips de ABBA a punta traya. Y ese... Ese es Suecia, que a lo mejor un día hiciera un transbordo en Oslo. Eso sí, en Umea o en alguna ciudad grande. Claro. Porque le gusten los refuses, es un grupo muy bueno de allí. Sola por allí. Pero ya los está. Suecos tampoco nos gustan, ¿eh? Ahora no vaya a llamar un sueco diciendo, a mí me parece bien vuestro programa porque nos queremos. La Aurora, ¿no? La golear esa. Hostia. Eso es todo mentira, hombre, eso la tenéis con el Photoshop. Y esas cosas de pegarte 24 horas que sea de día. Sí, si alguien por su origen de nacionalidad se cree que hace bien escuchando este programa porque tenemos simpatía, es lo mismo que el catalán cuando va a Bilbao. Que no se flipe, que claro, no se flipe. Claro, o sea, claro. Hostia. Que a nosotros nos da mucho igual. Nuestro marcado acento catalán ya delata nuestra procedencia. A nosotros es que nos da igual todo. Sí, sí, en general, ¿eh? Todo, absolutamente todo. Y ahora vamos a empezar el especial Cataluña, que es una cosa que a Dicto le gusta mucho, de comentar la faena del Hereu y de Montilla. Hostia, el Hereu. A mí me ha sorprendido mucho eso que has dicho del estatuto, ¿eh? Porque yo me fui de aquí pensando en que me iba a gastar los dineros. Eso y los que me daba Zapatero, por otro claro, lado. Claro, ya escuchaste que Zapatero iba a soltar como 400... Que yo ayer renové el paro, ¿eh? Y mira que yo no voy a volver a trabajar, pero yo renuevo el paro cada 3 meses. 400, pero a ti no te tocan, ¿no, eso? ¿Quién me toca? Los 420 euros, eso. De ahí no pillo, porque además hay que ir a clase. Y a mí eso no me interesaba ni en EGB. No voy a ir, no me interesa. ¿Pero qué clase debe ir? Macramé, ¿sabes? O sea, para labrarte un futuro para este país. No, es que vas a la INEM y te dice, tienes que hacer un curso. Y tú puedes decir, fenomenal. Photoshop. ¿Qué curso ejemplo hay, no? Y te dice a lo mejor el ABC de la albañilería. Sí. Si es que no hay, no se están construyendo pisos. No. O sea, hay muchos cursos de parques y jardines, pero no hay zonas verdes. No hay zonas verdes. Para ponerlo en práctica. Claro, es que los cursos no van a servir de nada. Claro. Estaba diciendo Zapatero lleno de razón. Le voy a dar un tiempo a la gente para que se forme. Y entonces, o se deforme, luego vuelva a la bolsa de trabajo y encuentre trabajo. O sea, la gente tiene carrera. Claro, si sale trabajo en el McDonald's. ¿Sabes qué trabajo claro, muy bueno ahora? Nosotros que siempre damos opciones para que la gente monte negocio. Cambiador de letreros de McDonald's, que eran rojos y ahora son verdes. Hay un montón de McDonald's, ¿eh? Para cambiar metacrilato de ese o lo que le pongan. Pon una tienda de esos, hombre, de letreros verdes de McDonald's. Sí. Eso te forra. Claro. Y es mucho mejor, porque ahora lo ve y dice, la comida parece que vaya a ser más natural, al ser verde. ¿Y está toda de la Rambla? Si todavía no se tocan. Mira. Hoy pasaba yo y me asusta uno. Está por meterle una pata en la caja de cartón. Resérvate para los guiris, hombre. No me haga a mí la performance. Tú piensas que antes había mucho en la Rambla. Pero ahora, como... Hostia, se ha ido. ¿Quién se ha ido? Ah, no, pensaba que se había ido. Que ahora, como se ponen las alas estas tan grandes, que la gente se... ¿Caben tres? ¿Tres diablos? Claro, es que cada vez se ponen unos uniformes más grandes. Sí. Hostia, ponte ahí con la pelotica y ya está, que no tienes que... Recoges la pelota, le pega una pata a la caja y te vas a tu casa. Y te vas a tu casa y mañana voy a pillar otra caja. Si en la puerta del estanco siempre hay un mogollón. No tienes están que, los trileros ahí pillando cajas. Tienes que pintar ahí y llenar de pluma un traje. Y una bicicleta y pedaleo por aquí, sale la cabeza por el otro lado. No eres David Copperfield, de favor. Búscate algo más... Que como Leo Bassi, púntate una mierda, que si, es algo más rápido. Si te van a tirar 50 céntimos. Claro, si y me... es por la foto, ¿eh? Porque ellos no lo echarían, pero claro, como saben que si se echan la foto y no ponen dinero, les va a llamar el nombre del puerco. Pues te dejan ahí el cobre que llevan en el monedero. Como no saben la moneda que llevan los guiris. El... no sé qué te hablas. Sí. De Reu. Que Hereu y Montilla sí, ya están de vacaciones sí, cada uno en sus respectivas ciudades. ¿Dónde han ido? ¿Te han llamado a ti o algo? El Montilla iría por Córdoba. Eso le gusta a él, ¿eh? Ese calorcito que te dan cuando sales por la puerta, a él le gusta. Anís Pollato. Tiene allí el anís. Eso no lo encuentra en Barcelona. Anís Pollato. Dice, ponme una copita de aguardiente a la guitarra. Y le dice... No hay. Del mono, es que te tienes que... Y entonces allí va y... Ahora, allí no te pida una crema catalana. También te lo voy a decir. Claro. O aroma de Montserrat. Que igual te está yendo un cordobés y dices, estos son de los míos. No, no, tampoco, ¿eh? No te vayas tú a flipar. Cordobés. Va a estar por allí el Hereu. Sí. No sé de dónde, ¿eh? Debe ser de Gran. Tiene pinta de ser de Granollers. de una comarca que acaba por Oriental o algo así. Un sitio lleno de polígonos. Tiene tinta. Sí. ¿Dónde estamos? Pues porque Pujol era más de la Sardaña, por ahí, de Puchardá. Pujol era de ahí, de... Sí, pero Veré uno tiene cara. Tiene cara de barcelonés, repugnante. De repugnante. De barcelonés no sé, pero de repugnante sí. Hostia, con la calor que ha hecho y lo que suda ese hombre. Se suda, ¿eh? Pues además le quedan como los trajes pequeñicos, porque de hombro es pequeñico y es de lo que mide el sastre y luego la barriga le tira y eso le genera un sudor de los que te hacen pelota dentro del ombligo. Es famosa la pelota dentro del ombligo de Reu. Pues, si alguien nos está viendo de fuera, que venga a verla, pues las tenemos guardadas. Han llegado los dos con la carpetilla, esta ya con el Santillana del verano. Sí, ya he hecho. Ya cumplimentado. Con los ejercicios. Unir esos números que sale un dragón de San Jordi y esas cosas. Y el que se encarga de. Cuando está fuera, se queda un señor que le llaman Tinen de Alcalde. ¿El Tinen de Alcalde? ¿Es hombre o mujer? Parece que un señor. Oh, mejor. Hostia, y ese tenía poca ganas de trabajar. ¡Fua! Claro, ese lo ha ido dejando en la cubeta. Que eso se hace en todos los trabajos. Esa cubeta es ilimitada. Hostia, se ha encontrado una tuneladora que entre dos bloques que no pasa para ningún lado. No. Han descargado una tuneladora que han traído de Alemania. Porque, hostia, de Alemania es buena, ¿eh? Que con las que había, tú sabes que hay unas cuantas ya por... La última que salió a Barcelona está en Bilbao. Pues ninguna le servía. No le iba bien. Había una broquita que estaba afinada en re, que esa no le... Que le daba mal el acorde. Que dice, hostia, 8 o 10 tuneladoras de esta que hay, alguna le servirá. Pues no. ¿Ninguna? No, porque ese tipo de obra es como Angry Martin tocando la guitarra. Que tiene tres másteres y dice, ¿me puedes poner un cuarto aquí? Que tenga un arpegio de menos. Al favor. Si luego va a hacer tres acordes de los Ramones. Yo no puedo, tío. No puedo con esa gente tan sofisticada. Venga del país que venga. Pues... Sí, tú sabes que hay 500.000 desempleados en Cataluña ya. Sí. Si tú te pones, si tú pones una fábrica de tuneladoras, sí, ahí va a colocar unos cuantos, porque con la demanda que hay, sí, ponte a fabricarlas, no las pidas en Alemania. Claro, hazlas aquí. Hazlas aquí. Y además si las puedes hacer con objetos de los containers, ¿sabes qué decir? Reciclado, con botellas de agua y eso. Hazlas. En Alemania, tuneladora seguro. En Berlín, seguramente que tuneladora. Debajo de Berlín no hay ni una. No hay ni una. La exportan. Seguro que no hay ni una. La hacen para Cataluña. No le interesa, no le dice tuneladora. Le dice, no, si es que a nosotros... Aquí no un día uno se va a dejar mal puesta la tapa a la alcantarilla. Va a caer alguien y van a tardar años en encontrarlo, ¿eh? Está todo perforado. Pues hay 8 o 10, pero no les... Y han traído una hostia, ya que la han tenido que traer en barco. ¡Fua! Pero qué fenómeno, qué afilada venía. Padre. Ya estaba en el barco rugiendo ya. Y encima viene a desmontada, a pieza. Ahora tú, para montarlo, porque eso vendrán alemanes. Eso no lo monta gente de aquí, ¿eh? Pues igual alguien que vaya mucho a la IKEA, igual lo tiene por la mano. ¿Tú dónde vas a buscar? ¿En el INE? Tú ahora vas al INE. Sí. Y tú dices... En la tele sacan puesto en el escaparate que salen los trabajos. Soy especialista en tuneladora. Sí. Y te dice, hostia, están todos los trabajos ya cubiertos, porque vienen ya de alemanes. Vienen unos chicos alemanes que nos los cobran. Pero deben cobrar las horas bien esa gente, ¿eh? Hombre. Y eso no les diga. Y además deben ser de esos especializados, como los suecos, que solo saben poner un tornillo, pero hostia, cómo lo ponen, amigo. Que ya lo tiran desde lejos y entran en el agujero y solo tienen que hacer un giro. Y a las 3 se están lavando las manos ya. Sí, sí. Diciendo, hostia, y que no sea la Oktoberfest esa, que se piran todo el mes a comer Frankfurt allí como loco. A las 3 esa gente está. Rambla para abajo ya, dirección a la terracica. Ah, por la cerveza. Ah, y además terraza, nada de voz de las fadas ni nada sofisticado. Claro. No. A ver la estatua. Esa a ver cómo gente se ya le habrán dicho que tal y como llega a Barcelona, que se traiga ya dos pasaportes. Uno para que le roben. El que le roben y el que le va a servir. Que se apunte el número en el pecho, como en el de Memento. Porque eso no le dicen nada. Dice, vaya a trabajar a Barcelona. Dicen, de puta madre. De puta madre. Está el Barça que se sale. Busca en el Google. Barcelona, de puta madre. Y sale... Me robaron dos veces en el aeropuerto. No había cogido la maleta. Es que tienes que facturar doble equipaje. Las maletas que van vacías y luego las buenas. El otro día se ve que salían unos chicos de Dinamarca por ahí. O sea, sí, hicieron un reportaje en el periódico de toda la gente que le habían pegado el palo. Bueno, toda la gente no, porque son muchísimos. Pero unos cuantos, sí, a pie de comisaría, de que le habían pegado el palo. Uh-huh. Y salía, entre otros, una pareja y decían... Tenían unos amigos... que habían venido a Barcelona, eran austriacos, y me habían dicho que cuidado, que les habían robado, y nosotros dijimos, hostia, estaremos al tanto, tal, hostia, la primera noche ya le pegaron el palo, y eso que venían avisados, para que tú veas, y salían unos daneses que iban por las Ramblas, Y dice que unos chavales se le acercaron amistosamente y que empezaron a jugar con ellos. Ajá. Pero que ellos creían que querían hacerse sus amigos. Y ellos no sabían que los catalanes... Esto ha sido sin querer. Los catalanes nos vamos haciendo amigos. ¿No son sociales? Los catalanes no, no somos de ir por la rambla haciéndonos, abrazándonos a los extranjeros. Si casi nos abrazan cuando meten un gol los del bar. Está pasando que tengo problemas con el hipo, que cuando echo una canción para atrás, sí, se me va al principio. Bueno, ahora parece que ya está. Son diálogos a Holanda. Para dejarlo... Caramba. Eso, que nosotros besos no damos. Nosotros no somos de hacernos muchos colegas. O sea, que si alguien viene y dice, hostia, que hay gente más simpática, que sí, sepa que... Me voy a ir al MAPBA con los patines a patinar y conocer skater. Va a conocer Urbano, probablemente. Pues, sobre todo ellos a ti. Pues eso, que le ha venido... Se ve que hay una máquina en la calle Mallorca, está cortada. ¿Enterita? Hostia, ya... Porque se ve que no sabían qué tramo cortar y dijo, dale con el fluorescente hasta el final. Una máquina que le ha dado hasta un golpetazo a un balcón y todo. ¿Tú sabes esos que ponían los carteles diciendo, por aquí fatal el ave? Pues sí, a uno ya le han metido un castañazo. Hostia puta, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Eso, por ahí va a pasar el ave también, ¿no? Pero es que eso... Pasa por todas las calles de Barcelona el ave, me parece. Pero eso es la máquina que está fuera. Tú imagínate cuando ahí abajo metan la cuchilla esa. ¿Tú lo has visto eso de grande como es? ¿Eh? Eso tiene broca y broca, ¿eh? ¡Buah! Eso a la que entre debajo Barcelona. Eso está ya todo reventado. Sí, una puta madriguera esta ciudad. Pues no lo puedes poner por fuera. Aquí te viene un mapache. Un mapache. ¿Sabes? Que tú te compras un mapache. Se asoma al subsuelo y dices, ¡buah! Me piro de aquí. Si esto está... Aquí no me puedo alojar yo, ni el superviviente, nadie. O sea... Si el ave lo podían poner por fuera, ¿no? Claro, lo podían dejar en Sants. Pasando por la calle Mallorca. No, atravesando la calle Mallorca. Eso la cortan para el tráfico y ponen solamente el ave. Claro. Y eso seguro que vacila muchísimo. Y va la gente a verlo y todo. Claro. Yo lo veo muy correcto. Ahora que he dicho lo del superviviente, que es un tema que a ti y a mí nos apasiona, el otro día lo vi... El comer ratas, lo vi en una situación que no había visto nunca. Que se ve que se quiere hacer un amigo de uno indio, con todo el respeto desde aquí para los indios, y para el superviviente, y para el cámara, para los tres. Y los indios le dicen, es que aquí para ser de la peña, como los ñetas, ¿sabes? Hay que pasar una prueba, que es ir a coger un puerco espín. Hostia, colega, se agacha ahí, mete la cámara y tal, como mete la cámara, viene como una exhalación hacia él. Pega un salto, que saltan púas, me quedé flipado. Al final lo trilla por eso, ¿eh? Hace una artimaña de esas suyas, ¿sabes? Con dos alambres. Solo por hacerse colega. Para hacerse colega. Y los otros cogerían el puerco espín y lo tirarían por encima del hombro. Eso no te lo puedes comer, hombre, eso está afilado por todos lados. O sea, porque seguro que le quiso hincar el diente. Sí, hombre, seguro. Y guardarse una púa de esas para quitártelos para luego. Porque ese hombre es una persona que va con hambre. Sí. Pero que ya... Eso que le han estado dando todo el verano, ¿eh? Todo el verano. Han estado dando... ¿Perdido? Hostia, perdido. ¡Fua! Yo no lo he visto todavía. Uf. No me lo recomiendan, ¿no? Búnker debajo de la isla. Hostia, eso hay una isla. Pero eso está como Barcelona. Hostia, ¿cómo está la mujer a la isla? Madre mía. A mí me dijeron el otro día el argumento, porque le pregunté a un colega, le dije, ¿tú crees que a mí eso me gustaría? Y me dijo, eso es una gente que llega a una isla desierta, pero está allí todo el mundo y todo el mundo les conoce ya. No hay nadie allí. Pero no hay nadie, ¿eh? Madre mía, si no se cabe. No caben, si eso no está como la Barceloneta. Si... La última, eso es que encima, como no había otra cosa, ¿te veía eso o no te veías nada? Yo veía Sálvame. ¿No has visto Sálvame? Con Belén Rodríguez, esa, o como se llame, Esteban. El otro hombre. No, yo veía lo de esta gente. Y cada episodio una cosa así, madre. Cada día aparecía gente nueva ahí. Decía, hostia, y te llamas Felipe y tuviste un hijo hace 3 años. Diciendo, pero si me he caído en un avión, hombre. Lo saben todo, ¿eh? Son como los de Hacienda. Sí. Que llega y te dicen, tu cuenta termina en 24.37. A mí ayer me llegó una multa. Es una cosa muy bonita que te pase. Me llegó una multa. ¿De la ronda? Por ir a 20. No, en plena Fabre Puig, me saltó un semáforo en rojo. Y además es cierto, porque me lo salté sin querer y dije, hostia, no lo he visto, ya tiro. ¿Sabes esa situación de coche? ¿Ahí te paró la policía o algo? No, me pone abajo, esta multa se la saca un munipa que iba caminando por la calle. ¿Qué me dices? Hijo de la gran puta, porque claro, lo primero que miras cuando te pasa eso, dices, no me ha visto nadie. Hostia, si me vio el puta, me ha metido 100 eurazos. ¿Pero con foto o algo? Yo no he visto la foto. Hijo puta, el munipa, ¿eh? Hostia, 100 eurazos. Estaría saliendo de la esquinica de hacerse una tapa y diría, mira, le voy a llevar esto a mi comandante, que seguro que la hace. ¿Tiene que sacar esa gente dinero? Fua, colega. ¿Para pagar los 400 euros a todo el mundo? Si cada vez que entro yo en Barcelona está echando foto eso. esos radares echan fotos al troche y moche, ¿eh? Hay que sacar dinero. Pero no sabes lo que entre pagar las vacunas estas de la gripe A. Sí, que la vamos a pillar un millón de personas. La gente en paz. Yo la voy a pillar seguro, ¿eh? Sí. Yo lo pillo todo. Tú pillas cosas normalmente. Sí. Ya sabes, a lavarte las manos, ¿eh? Es la solución. Pues soy de lavarme las poco, también te lo voy a decir. Pues hay que lavarse las manos. Hostia, luego, también me parece un método muy sencillo, ¿no? Para curarte. Sí, no, para curarte para el acetamol, que es una cosa que dice, hostia, algo muy complicado que se cura. El señor Bayer estará contento. Con Gelocati. Que ese también hace para acetamol para años, ¿eh? Sí. Y a lo mejor dicen que iban a hacer unas vacunas o eso, pero eso no sé cómo están los que están gestionando. No sé. Yo sé que el señor Plaza, no sé si estará escuchando el programa, que trabaja con máquinas de oxígeno. Sí. Han comprado 1 millón de máquinas. Joder. Porque se ve que van a hacer falta. Hostia, eso es previsor, ¿eh? Yo estoy por pillarme una. En el Decathlon venden. ¿Sabes? Yo a veces voy al Decathlon. Ahí igual venden de eso, ¿no? Pues he visto cosas que van colgadas de mochila. Yo estoy por pillarme ya una. Hostia, eso es el previsor, ¿eh? Fíjate tú cómo la viste. Dice, hostia, aquí la gente la va a palmar a comprar máquinas de estas. Sí. A contratar gente. Si eso es lo que hace falta. Hay que... Yo voy a ir al Decathlon o a MediaMarkt a ver si está el modelo Michael Jackson. Uno de esos. Michael Jackson lo encontrará en zapatillas deportivas en el Decathlon. En tercera planta de los cubanitos. Sí. Hostia, en el Decathlon. No, si tienes ganas de hacer deporte, no tienes cosas ahí para hacer. Sí. Si tienes ganas, ¿eh? Que normalmente la gente que está ahí dentro tiene... Hey, yo he ido varias veces y nunca he hecho deporte, ¿eh? Una vez compré una pelota de baloncesto y ahí está. Ahí está, nueva. Para ir, para el pueblo. Claro. Dice, cuando cambias de vida, que dices, ahora voy a ir a jugar a básquet. Va un día y ves que está el campo cerrado y dices, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. O sea, yo ya la intención. Como cuando va al médico y el médico siempre dice, eso se cura solo. Yo ya la intención ya la he hecho. Si me muero, es responsabilidad suya. Tú que vives en la montaña, podrías hacer así deporte. Y aparte vives extremos. Al lado del Noguera. Sí. ¿Que podría hacer así deporte de aventura o algo? El así? Otro día hice un deporte de aventura que me inventé yo. Que es tirar un palito y calcular cuántos segundos aparece en Balaguer. ¿Sabes cuando baja el Noguera rápido? Sí. Pues estaba yo ahí mojándome los pies, que es lo más sofisticado que hago, y tiré un palito dentro del agua y en 4 segundos ya no lo veía. Ya debe estar cerca de Balaguer. Ese es el deporte que hice. ¿No te parece interesante practicarlo? Yo tengo las licencias para hacerlo. ¿Y eso como que no te tiraste para abajo y dejarte llevar a ver dónde aparece? Eso patina y te vas dando pedradas por todos lados, ¿eh? Va a aparecer en Tortosa por ahí. Ya puede ser. Te mete una paellica. Yo que soy más de agua filtra. Bueno, este programa se llama Colaboración Ciudadana y se emite todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Se puede escuchar también online en contrabanda.org y luego bajar en diferido de nuestra web de colaboracionciudadana.com o escucharlo en streaming en el Facebook de Colaboración Ciudadana haciendo una búsqueda. Pones Colaboración Ciudadana y te sale ahí rapidito. Nosotros la semana que viene yo creo que volveremos, ¿no? Creo que juega España, no hay liga. Hostia, la roja. Sí. Guay, no hemos hablado nada, Alonso. No hemos hablado ni de Fernando Massa con tuercas dentro de la cabeza, Fisichella perdiendo alambre. Hostia puta, el Norauto se ha hecho con los talleres de la Fórmula 1. Sí, la semana que viene prometemos que haremos una sección Podemos. Y si alguien tiene que llamar, ya sabe que la semana que viene volveremos a estar por aquí. Acabamos esta semana con un grupo alemán que me gustan bastante, que se llaman Dindirg, de su disco de 35 Minute Blitz. Vamos a escuchar la canción Fix My Head With a Knife. Y nosotros volvemos la semana que viene con un poquito más de rock and roll. Adeu.